suena bien, ¿qué es lo que pasa? Al chiri que está en la casa, ritmo elegancia, mi raza, ¿qué es lo que pasa? Al chiri que está en la casa, ritmo elegancia, mi raza. Bienvenido al nuevo juego, aquí pierde el ego porque el placer lo venció. Todos somos hijos del funk, el groove, el amor, sin color, credo ni religión. Libérate del miedo y no pienses más, ven, busca la paz, quítate el disfraz, porque tenemos mucho más. Música que cure el alma, te mantiene en calma, bailando hasta el alba. Yo, ¿qué es lo que pasa? Has querido estar en la casa, ritmo elegante a mi raza. ¿Qué es lo que pasa? Has querido estar en la casa, ey, oye lo que suena bien. ¿Qué es lo que pasa? Has querido estar en la casa, ritmo elegante a mi raza. ¿Qué es lo que pasa? Has querido estar en la casa, ritmo elegante a mi raza. Caliente el show, wow. Askiri llegó, la fiesta ya se prendió. ¿Qué es lo que pasa? Askiri que está en la casa, ritmo elegante a mi raza. ¿Qué es lo que pasa? Askiri que está en la casa, ey, oye lo que suena bien. ¿Qué es lo que pasa? Askiri que está en la casa, ritmo elegante a mi raza. ¿Qué es lo que pasa? Askiri que está en la casa, ritmo elegante a mi raza. We'll be right back.

Ahora escuchemos a la banda peruana Árboles con el tema El Tiempo. Al otro lado de las sombras es la canción que nos trae desde Lima, Perú, Chenique. ¿Dónde estás? ¿en dónde estás, Vamos ahora hasta Paraguay para escuchar a Marginados con la canción Así Soy. Antibanda desde Uruguay nos trae el tema Matapaco. Esta banda se estará presentando por los 14 años de Mixtura el viernes 24 de febrero junto a Narcótico y La Bestia. La banda peruana Macario nos trae la canción Funky Woman. quemando la ciudad. Color rosa, color de tus manos. Oh, oh, oh. Esta banda se formó en Córdoba, España, el 2006. Se llaman Los Putos Arcada y nos traen el tema Pogo. Vamos ahora hasta Chile para escuchar a Montoyas con el tema Mis Muertos, canción que viene incluida en su disco titulado Peleando la Contra. More.

vamos hasta Costa Rica. Este es otro estreno más, acaban de sacar un nuevo EP, la banda es Lizard from Venus y el tema es Resurrect. Vamos hasta Huancayo, Perú. La banda es Chinese Park y el tema es el repentino despertar de la conciencia. Hasta la Argentina, la banda es Cabeza de Niña y el tema es Nubes con un feat de Zaraposo. Cuando las nubes atascan en este mismo lugar, miro por la ventana del tren la gran ciudad y en un pensamiento es como que me fui hacia el mar. Mis pies dejaron el asfalto. No hay gravedad. Cuando camino deprisa sé que debo ir más lento, acercarme a la tierra, alejarme más del viento y es que siento velocidad. Y el tema es Afánate, algo más de su última producción. Abríate, no te recluyas. Cuida a tu familia. Acuérdate, no te disminuyas. No te olvides los amigos. Cuídate, no te destruyas. A tu cutting, a tu playa. Afánate, no te deprimas. Chamba y chamba, pero no te mareas. Diviértete con la gente. Afánate, no te deprimas. Dilate en el modo. Cuídate, no te destruyas. Afánate, afánate, afánate. partir y olvidarme el aburrimiento que hay día a día. Es lo que siento noche y día. Sánate, hola, hola, sánate. Vive mi vida, sánate. Nuevo perdero, sánate. Pásame a fondo. Nos vamos hasta Chile, la banda es Fried y The Highest Band y el tema es Gente de Madera. Nuevamente está Trujillo, Perú. La banda es OK Boomer y el tema es Molly Sanderson. Siempre me lo dices que soy bien tu vida, que estarás allí. No puedo validarte una sola palabra. Todo encuentra lo que busco y realmente no sé qué es lo que buscaba. Querer no querer me es antinatural ante ti. Solo quiero pensar que eres real. ahí cierro tu memoria. Viviré entre los recuerdos. No trate de buscarme, todo me es una amenaza. El tiempo fragmenta heterogéneos, miradas ciegas, nuestros nombres. El sueño de imágenes rotas derrumba las fronteras entre ser y estar. Una vida más no reclama. Dime tú si quieres estar en la siguiente. Hasta España, la banda es No Remorse y el tema es Time Goes Fast. Sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Instagram a través de programamixtura-perú, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil comunicarse con nosotros. Y asimismo les reiteramos que este viernes 24 de febrero en la Pocofloro estamos celebrando nuestro aniversario, así que los que estén por Lima, dense una vueltecita por ahí, está en la avenida Alfonso Ugarte, al frente del Festiva. Y asimismo les dejo las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN